por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper. Hay amor, es el pan de la vida. Hay amor en la copa divina. Amor es un tango sin nombre, posesión de un hombre por una mujer. Ay, estoy obsesionado contigo. El mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga al destino, ay, ay, será para mí. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que esté el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no puedo romper. Ale. Ale. Estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se ponga el destino, ay, ay, ay, será para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea más profundo, no habrá una barrera en el mundo, un amor profundo no rompa por mí. No habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por mí.